Estamos en orden. Ahora entonces vamos a sanar las emociones, porque son producto de lo que usted también cree. Tiene que ver mucho lo que usted cree. ¿Usted se imagina qué pasaría si tenemos las ganas de hacer chichi, hacer popó y no sabemos cómo? O nadie nos enseñó cómo. ¿Qué pasaría? ¿Qué podría pasar? ¿Se orina, sí o no? ¿Qué más? Cierto de popó, sí, tan linda. Suelta, ¿cierto? La reprime, se estalla, se daña los esfínteres, o sea, podría hacer tantas cosas y en últimas decir, ¡ay! Y soltarlo. Y si la suelto, eso me va a afectar a mí y va a afectar a ustedes, ¿cierto? ¡Ay! ¡Ay, jaja! Así mismo son las emociones. Las sentimos que están ahí, pero como nadie nos enseñó, de hecho nos atrofiaron con respecto a las emociones, nadie nos dijo cómo es que es procesarlas correctamente, incluso nos hicieron creer que algunas emociones eran pecaminosas, como el enojo y la ira, y hoy se va a dar cuenta que no. Y entonces nos hicieron una cantidad de atrofiaciones que son como las emociones y no sabemos qué hacer. Entonces, oye, Jaime, ¿tú estás molesto? No, no, yo estoy bien, no me ha pasado nada. No, fresco, fresco, no, déjalo ahí, no. Venga, usted está enojado, Jaime, ¿cierto? No, enojado. ¡Yo! ¡Yo! ¡Enojado! ¡Yo! ¡No! Entonces, ojo, ¿de dónde vienen las emociones? De Dios. Dios siente. Dios siente enojo, Dios siente ira, Dios siente dolor, Dios las expresa, Dios siente alegría, Dios se ríe, Dios juega, etc. Dios siente compasión. Vienen de él, nos hizo a su imagen y semejanza. Listo, entonces vienen de él. Algunos ejemplos de emociones: risa, alegría. Miren esa tristeza tan profunda de ese niño. Tristeza, dolor, angustia, pánico, miedo, frustración, impotencia y enojo, ira. Ah, esos son algunos ejemplos de emociones. Listo. Pero las dos que más se confunden, en la que más nos estancamos, la que más daña relaciones, la más malinterpretada, la que ha causado tantos problemas, el enojo y la ira. Entonces vamos a explicarlas rápidamente. El enojo, de 1 a 10 está entre 1 a 4, por decirlo así. El enojo lo podemos sentir. La Biblia nos da permiso en Efesios 4, versículo 26, dice, enójense, pero no pequen. O sea que si descanse, si alguna vez le dijeron, usted es cristiano, mijito, usted no se puede enojar. Es que yendo a esa iglesia es que enojado. ¡Ja! Esas típicas, se la refriegan a uno. Usted no puede, que está yendo a la iglesia, usted no se puede enojar. Ya usted puede ir a decirle, ya me enseñaron lo que dice Efesios 4:26. Dios me da permiso de que me enoje, me puedo enojar, puedo expresar mi enojo, pero lo que no puedo hacer es pecar con mi enojo. Entonces yo sí puedo enojarme. Empiece a tirarme papelitos y dirá que me enojo. Y puedo expresarle mi enojo. Yo podría decirle, si ella empieza ahí como, yo, ¿qué tal, niña, por favor? Ya empezaré. Yo, ¿qué tal? Y ella sigue, yo, niña, por favor. Ya por ahí se retira de la conferencia. Seguro es que no. Yo podría expresar mi enojo, podría poner un límite, pero no pecar. ¿Cómo pecaría? Que te abrazo, hombre, que... Entonces ahí sí. Ahí sí pecaría. No se hace usted, no se hace usted. Entonces ahí estaría pecando con mi enojo. Pero sí me puedo enojar. Qué tremendo cómo hemos marcado los niños. Y no sé si a usted le pasó, que le decían, y está muy enojado. Está muy enojado para meterte en la comida. Cométela a ver. Está muy enojado. Y no llore. Y lo pellizcaban a uno y decían, y no llore. Y no. Nos atrofiaron, nos castraron las emociones. Tremendo, sí podemos enojarnos. Vea, yo a mis hijos, ustedes saben que tengo un hijo de 10 y otro de 8 que ya va a cumplir 9. Yo les expreso, les doy libertad, ellos tienen derecho a enojarse. Y ¿estás enojado conmigo? Digo, sí, tienes derecho a estar enojado. Hijo, ve y procesa en tu habitación tu enojo, ve y habla con Dios, ve y saca la rabia con él. Y son, sí. Y se van, y se encierran. ¿Pero qué nos decían? Y no se encierren. Y no come. Mi hijito, a ver, es que los pájaros tiran de los copetos. No. Ahora, la ira. Entonces descanse, sí te puedes enojar. Ahora la ira ya está, mire, si usted deja llegar el enojo sin procesarlo y empieza a pasar a 5, 6, 7, hasta ahí hay como medio oportunidad, y ahí para arriba ya se convirtió en ira, y ahí usted ya se ensegueció, ya ahí la embarra, ya ahí la ira es prácticamente la acción del enojo, ahí es donde me voy al pecado, y ahí es donde por ira muchos han matado hasta un niño. Y donde después dicen, ¿por qué lo hice? ¿Por qué lo hice? Es que fue un arrebato de ira. Y por ira hacemos una cantidad de cosas. Una clave. Entonces vea, ese es el texto en Efesios 4, 26, 27. Pero miren lo interesante, el 27, miren. Ahí es donde dice, enójese pero no peque. No se ponga el sol sobre su enojo, ni le dé lugar al diablo. Ojo pues, y eso está escrito a creyentes, a cristianos. Para los cristianos que dicen que no, un cristiano no le puede dar lugar al diablo. Si uno se enoja, dice, no peque, no se ponga el sol, o sea, y usted se demora en procesar su enojo con Dios y con los correspondientes, esposos y esposas, lo confieso, a mí me ha pasado, es un pecado tremendo y uno la embarra. Si, amén, hermana, Dios te bendiga. La amo, hermana. Entonces, si tú, sí, lo vivimos, hay que ser honesto, aquí hay que hablar con todas, siendo cristianos, siendo líderes y todo, y nos enojamos, y entonces yo, sí, el hombre más orgulloso, entonces era el Trump, y se acostaba uno enojado. Y entonces eso es dejar que se ponga el sol sobre su enojo, demorarse en procesarlo. Qué interesante, entre más se demore el enojo, qué triste, matrimonios que duraron hasta 8 días enojados, 10 días, que se veía mucho o quizás se ve ahora. Entonces mire lo que dice, le da lugar al diablo. Esta palabra lugar en griego, mire lo interesante, es la palabra topos, de la que viene nuestra palabra castiza topografía. Y significa en griego que es un agarre, punto de apoyo, lugar de infiltración en la guerra. ¿Qué hace un infiltrado? Entra y empieza a trabajar de adentro hacia afuera. Entonces es muy sutil. Entonces cuando usted se demora y sigue con su enojo y su orgullo y castiga, como hacía yo a mi esposita, qué pecado, que la castigaba con la indiferencia porque no quiso estar conmigo anoche. Y la castigaba y entonces estirando trompa todo el día y todo. Y eso me trae memoria ahora que así era mi papá. Ahora eso ya lo cortamos. Pero así era mi papá con mi mamá, la castigaba con el enojo. Y yo la castigaba, entonces entre más se demora uno, más viene el ataque en la mente, el enemigo empieza a acercarse más y a lo último ya estás de compadre con él. ¿Ya? Entonces, ojo con demorarse. Raíces de la ira, mire, la principal será la del medio, siempre la principal es la del medio, aunque usted puede traer una herencia de ira. Si usted es una persona muy irascible, posiblemente lo heredó también. Pero no quiere decir que tenga que aceptarlo, es que con Dios se corta todo. Así haya heredado una uña encarnada, con Dios se corta todo, todo. Mire, por imitación, uno puede imitar la ira. Entonces el niño ve el comportamiento del papá irascible y el niño empieza también, no, o a gritar, y es inconsciente. Entonces, oiga, no dije, ¿dónde está mi carro? Y el juguete que veía acá. Listo, por herencia, imitación, dolor es la principal. Ojo con esta clave. Si tú tienes ira y enojo, luchas con ella, tienes un dolor profundo que no has podido reconocer, no has podido sanar o no sabes cómo o no te han ayudado. Sea ira pasiva, que es la que internaliza, la que... y la tira adentro y después va y se desquita consigo mismo, o la ira explosiva, que es con los demás como caiga. Cualquiera es dolor profundo. Entonces, a mayor ira, mayor dolor. Y un dolor viene ¿por qué? Porque hay heridas. ¿Cuáles heridas hemos visto? Rechazo, abuso, maldiciones. En una de esas tres está. Entonces uno se va devolviendo y va viendo las raíces. Consecuencias de la ira mal manejada. Si usted no maneja bien su ira, mire lo que pasa. Le pueden venir enfermedades físicas. Hará locuras. Enaltece la necedad. Se abate, ojo, mire, el espíritu humano. Daña su espíritu, la ira. Promueve contiendas, trae pena y añade nuevos males. Es como tomar un perro por las orejas, ay, donde sea pitbull. Nos hace necios, levanta contiendas y hace pecar muchas veces. Formas incorrectas de expresar las emociones, incluyendo la ira. Negación. No las niegue. No las niegue. Cuando usted las niega, se está haciendo un daño tremendo. Acepte. Sí le dolió. Sí me dio rabia. Pero a veces, o sea, empezamos a manejar una cosa y nos dice, usted está, la esposa le dice, ¿usted está enojado conmigo? Y yo, no. No. Y es uno tirando las cosas y todo, más bien acepte. Sí, estoy molesto. Me molestó hartísimo. Lo que por ahí se ríe. Estoy molesto. Me molestó lo que hiciste. Eso me hizo sentir mal. Me dolió. Otra, ponerse máscaras. La máscara emocional. Yo me volví. Recuerden, el humor es bueno. Pero en aquel entonces yo lo usaba para tapar mi dolor. Entonces yo era el payaso, hacía unos cuentos más bobos que el de buenísimo, buenísimo. Hacía unos cuentos bobos, bobos. Y era por llamar la atención, el payasito era frustrando, pero por dentro iba el niño herido, el niño solitario, el niño que no quería llegar a casa a ver la pobreza, etc. Era ponerse máscara, ¿sí? Todo está bien conmigo. Otra forma incorrecta, reprimirla. O sea, no las dejo salir, las reprimo, las escondo, no las dejo salir. Me niego a dejarlas salir. Entonces ahí es donde entran los pactos, los hombres no lloran, ¿sí? Venga, hacemos un experimento si quieren. Y pásenme una aguja y la meto ahí en la uña a ver si no lloran. O sea, los hombres sí lloramos. Pero nos metieron unas creencias, los hombres no lloran. Mentira. Mentira, ¿quién dijo? Formas incorrectas, mire otras. Autodestrucción. Mucho cuidado con usted pellizcarse, rayarse, alarse el cabello, darse contra las paredes. ¿Sí? Mucho cuidado con eso. O contra otros. Cuando usted maneja la destrucción hacia otros. Cuando usted maneja la destrucción a objetos. Así sea suyo. Ay, es mi celular, ¿qué? Yo puedo hacer con mi celular lo que quiera. Si costó 3 millones, es un iPhone con todo incorporado, hasta vaselina incorporada. Pero yo lo destruyo porque es mío. Así sea tuyo, estás pecando. Estás destruyendo las cosas, estás expresando mal la ira. Y qué pesar esta, llego y mismo el perrito. ¿Qué culpa tiene el perrito? Y entonces le pegamos, nos desquitamos con los animales. Entonces son formas pecaminosas. Otra, mire. Ojo que aquí hay una clave. Toda drogadicción tiene un problema profundo de ira, que a su vez tiene un problema profundo de dolor, que a su vez vino por o rechazo, abuso, maldiciones. Así que todo va engranado, por eso el seminario está diseñado en ir de adentro hacia afuera en orden, en orden, en orden. Todo está engranado, entonces toda forma de autodestrucción a través de drogas, alcohol, etcétera, ahí el joven está tratando de calmar su ira, su dolor, tiene un dolor, hay que trabajarles fuertemente el rechazo, el abuso, las maldiciones, etcétera, suelten el dolor. Otra, bazuco electrónico, videojuegos pero en excesivo, y que son en eso se vuelve bazuco electrónico, ese dedo le sale un callo de todo porque están escapando, eso se vuelven escapismos para negar las emociones, entonces uno se empieza a escapar, le dio enojo y al mismo otra cibernética, Facebook, Carelibro, vamos a ver a Carelibro, a ver, entonces nos metemos y estoy evadiendo que tengo enojo. Eso es lo peor que podemos hacer. Otra, compras compulsivas. Entonces, ay, me sacó una rabia. Si vio lo que me dijo, ay, estoy hasta aquí. Yo me voy con mi centro. Présteme 50 mil, présteme 1 millón, présteme. Y nos vamos entonces a compras, evadiendo las emociones. Entonces, mire, ¿cómo expresamos la ira correctamente o el dolor? Sea la que sea la negación, emoción negativa, admítala. Por ahí empieza su sanidad, empiece a admitir, es decir, sí, ¿sabe que sí me hizo falta un papá? Sí me dolió. ¿Sabe que sí me hizo daño ese divorcio? Sí me dolió, sí lo extraño. Me dolió, no debió haber sido así. Sí esto, sí tal, si es el caso, pues se aplica. Procésela primero con Dios, esto es clave. Primero sáquela con Dios antes de ir a sacarla horizontalmente. Voy a ir a hablar con él. No, yo voy a ir a hablar con ella, hermano. No, ya mismo la paro. ¿Y dónde está hermano? No, primero, sáquela. Eso es tremendo. Uno tiene que ir autodisciplinándose porque no le niego. A veces mi esposa tiene que decir, ay, Dad, calmadito. Hasta en un correo para contestarlo. ¿Ve? Lo va a contestar ya. Y él respira profundo, ora antes de contestar el correo. Y uno Entonces, ojo, procésela primero con Dios. ¿Y cómo es procesarla con Dios? Ir a admitirla delante de Él y llorar con su papá, que Él lo consuele. Es eso, es decir, entonces he aprendido a hacerlo, he mejorado, mi amor. No, a veces voy en la moto y voy con ira, y por allá paro, paro en algún meorillo donde no haya nadie, y ahí con el casco, como no lo ven a uno, más bueno llorar con casco. Entonces yo me paro y me digo, Señor, estoy frustrado, siento rabia, me siento impotente, Señor. Ay, me saco, y ahí, porque si no, si sigo así, estoy demorándole, y entonces empiezo a desquitarme con otros conductores. Entonces ya empiezo, ¿qué? Lo va a tirar, prenda la direccional. Ok, conéctela con el recuerdo, lo que decíamos anoche. Piense en el recuerdo que le causó dolor. Piense en ello y suéltelo. Perdonar y soltar el dolor. Es muy bueno escribir una carta a Dios, desahogarse con Dios. Empiece a escribir: querido Dios, yo me siento así por esto, porque he sentido, etc. La buena noticia. Ah, qué bueno con el Señor, para que lloremos un ratico. La buena noticia, mire, que esos versículos y muchos más hablan de que Dios quiere y puede sanar el dolor emocional. Dios quiere sanar tus emociones. Dios quiere hacerte sano emocionalmente, para que ya no seamos tan inmaduros y estemos reaccionando ante las situaciones como un niño. Dios quiere que maduremos, que crezcamos, que sanemos, que saca el dolor, para que cuando venga la misma situación, porque está comprobado que uno reacciona por lo del pasado. O sea, el señor que allí tiró la puerta no es el que me hizo enojar literalmente. Es que de niño mi papá tiraba la puerta y maltrataba a mi mamá. ¿Sí ves? Entonces están conectados. Entonces lo que hoy te hace dar enojo casi no es la principal raíz, esa es la carachita. Tienes que ir atrás. Ole, ¿verdad? Entonces hay gente que dice, a mí me da una rabia las cajeras demoradas. Pregúntate a ver, ¿qué te recuerda eso? ¿Por qué me molesta que esta cajera se esté demorando? Ahora, entendamos si nos podemos enojar, claro, entiendo, descanse, sí, uno puede decir, ay, pero si es irascible, de una ira que usted dice, ay, niña, y empezamos como a bailar, niña, pregúntate, ¿por qué reacciona así? ¿Por qué esto que hace esta persona me hace enojar tanto? ¿Por qué? ¿Por qué cuando mi esposa me mira de tal manera me da tanta ira? ¿Qué me recuerda a eso? ¿Qué le pasó al niño con esa mirada antes? ¿Por qué reaccionó así frente a tales eventos? Entonces Dios quiere y puede sanar. Y mira el experimento que hicieron. Unos doctores o científicos en Estados Unidos, mira lo que hicieron. Cogieron lágrimas de dolor y lágrimas de alegría, porque hay lágrimas de alegría. Y las ensayaron, le pusieron unos líquidos, etc. Y descubrieron que las de dolor tienen un alto grado de adrenalina. Y las de alegría, solo salina. No pasa nada con eso. La adrenalina es dañina. Corre por el torrente sanguíneo cuando tú estás estresado, en ansiedad, en preocupaciones. Y esa es la que te enferma. Entonces mire Dios lo lindo, la sabiduría. Esos dos roticos que tenemos también los hombres, los hizo para llorar, para traer sanidad. Por eso cuando tú lloras, descansas y te sientes bien. Dios lo hizo para llorar. Cada cosita del cuerpo tiene funciones. Y esas lagrimitas, esas cosas roticos son para llorar. Entonces vamos a llorar un ratico. Antes de ir. Si hay todavía lágrimas que quedaron desde anoche. Entonces te quiero contar. ¿Se acuerdan? Mire, quiero que veamos un ejemplo de la sanidad tan linda que hace el Señor. Les hablé que Pedro era muy volátil, Pedro era muy, muy casi bipolar. El hombre tenía muy emocional, tenía muchos problemas, muy irascible, mucha ira. Él fue el que en emociones dijo, jamás te negaré, Señor, nunca. Y Jesús le dijo, hoy me negarás tres veces. Y lo negó. ¿Usted se imagina cómo se siente? Solo usted imagínese, póngase en el lugar de Pedro. Es un líder reconocido, está con Jesús, con el duro, con el maestro, y va bien caminando, es de los 12 de Jesús, de los 12 discípulos, y usted prometió delante de todos, usted fue el que se atrevió, yo fui el que le moché la oreja a ese soldado para defender a mi Señor, y después usted lo negó. ¿Qué sentimientos brotarían ahí? Dígame. Frustración, impotencia, dolor, rabia consigo mismo, tristeza, ganas de ir a darle a otros, ganas de ir a bajarlo de la cruz, O sea, tantas cosas. Y dice ahí, ahí fue donde lo negó. ¿Y sabe cómo vino Dios y lo restauró? En Juan 21. Él lo negó tres veces. Y en Juan 21, para los que dicen que la Biblia no habla de sanidad interior, en Juan 21 volvió Jesús cuando resucitó y fue y lo buscó y le trajo recuerdos del pasado y se lo voy a demostrar. Cuando él negó a Jesús había una hoguera y eran las horas de la madrugada y habían peces sobre la hoguera. Y Jesús vuelve acá y le hace el mismo escenario en la playa, la hoguera, peces y todo, y son altas horas de la noche. ¿Para qué? Para recuerdo. Pedro había vuelto a las redes, o sea que él renunció en su frustración al ministerio. Es como le iba a decir, no vuelvo a predicar, no vuelvo a ayudar a nadie, que me identifico con él porque muchas veces me sentía así, nunca más, que va, cuando estaba luchando con él, decía, yo nunca voy a volver a ayudar a nadie, no, que va, ¿cuál predicador? ¿Cuál es? Y así, y creía que ya nunca más, y el hombre todo frustrado, volvió a las redes, volvió a pescar. Cuando lo llama el maestro, le dice, Pedro, ¿tú me amas? Le preguntó tres veces él lo negó, tres veces lo restauró. ¿Tú me amas? Y él, yo creo que no. ¿Tú sabes? Así dice más o menos la Biblia. Pedro, entonces apacienta mis corderos, mis ovejitas. O sea, vuelve y haz lo que solías hacer para mí. Eso es lo lindo del Señor. Y le dijo dos, la segunda, ¿tú me amas? Señor, te sabe que yo lo amo. Apacienta mis ovejas. Amor, yo traigo. La tercera. Tú me amas, Pedro. Ay, Señor, te sabe que yo lo amo. Apacienta mis corderos. Dios te da las oportunidades infinitas. Y eso es lo lindo, que podemos ir a Él cuantas veces nos equivoquemos. Y créame, quizá usted me verá aquí muy lindo, predicando, tan chévere, el nivel de autoridad y todo. Usted no sabe cuántas veces yo la amarro. ¿Cuántas veces yo peco por orgullo contra mi esposa? ¿Cuántas veces viene esa frustración y cantidad de cosas? Y uno se atreve a ir donde él y él lo recibe. Y le dice a uno, ven, vuelve y empieza. Vuelve a empezar. Yo no sé cuántas veces tú te has equivocado. Pero Dios te quiere decir, vuelve a empezar, hijita. Vuelve a empezar. Tienes que darte la oportunidad de dejarte mimar por él. Cuando te atreves a ir a Él, untado de estiércol por el pecado que has cometido, vas a vencer grandemente. Es difícil, pero si te atreves, porque a mí me pasaba, 3 de la mañana untado del popó que ya vi, ya saben, la adicción. Y Él se acercaba a las 3 de la mañana a la sala. Y me decía, ay, ven, yo te abrazo. Lo que no nos deja acercar es la autocondenación. Y yo me iba literalmente a los rincones y era... Y él me decía, ven, ven, yo te limpio, yo te limpio. Pero es nuestra culpa, nuestra propia condenación que nos deja. ¿Y qué nos hace rendir hasta que me atreví? Pero ¿a dónde más voy? Estoy lleno de popó. ¿A dónde más voy con esta adicción? ¿A dónde más voy? ¿A dónde más? Solo te tengo a ti, tú me recibes así. Y él, sin asco, sin decirme, ay, este cochino lo que estaba viendo, me decía, ven, y sentía que me abrazaba y me decía, tranquilo, vamos a salir, vas bien, mira los logros. Dios te quiere decir eso hoy, no mires más las fallas, saca el dolor, saca hoy la frustración. Deja que el Señor empiece a sanar. Dile, sí, Señor, me siento frustrado, me siento impotente, te he fallado tantas veces. Pero el Señor te quiere hoy dar la oportunidad de decir, no más, no te condenes, suelta el dolor. Él te quiere mimar y restaurar. Entonces, en estos minutos yo quiero que apaguemos un poquito las luces. Van a ser unos minutos antes de irnos. Empieza al menos a hacer contacto con las emociones. Dale la oportunidad al Señor que Él venga a sanarte hoy. Empieza a expresarle, ya, quítate la máscara, dile al Señor, sí, yo tengo rabia, estoy enojado, me siento frustrado, me da rabia que las cosas no me salen como yo planeo. Dile, empieza a ser honesto con Él. Y Él va a venir y va a empezar a sanarte. Él te promete que ya no habrá más llanto ni dolor. Y quiero que vayas mirando estas imágenes que te voy a mostrar para que te ayuden a hacer contacto con las emociones, porque el principal dolor e ira que puedes tener hoy es porque papá y mamá no te dieron estas cosas. Es porque quizás te dejaban llorando solita o solito, porque no te atendieron, no te daban a tiempo el tetero, porque te menospreciaron, no te dieron lo que necesitaban. Jesús puede hoy reemplazar a tu papá y tu mamá. Y Él puede venir y sanar el dolor que tú traes y que se ha convertido en ira. Si tienes mucha ira, reconócela y dile: Señor, tengo tanta ira y hoy aprendí que es dolor, ven y sana mi dolor. ¿Qué es lo que me duele? ¿Qué es lo que me duele, Señor? ¿Qué es lo que me hace reaccionar así? Porque quizás tu ira, la ira que tienes, es quizás que papá no te abrazaba. Es quizás que de pronto mamá no estuvo allí contigo. Quizás la ira y el dolor que tienes es que no tuviste lo que necesitabas. Que ese bebé necesitaba ser abrazado en el regazo. Que ese bebé necesitaba sentir el corazón paterno y materno latiendo cerca. Que a lo mejor nunca te dijeron: mi niña, mi linda, mi... O a ti como hombre no te dijeron: mi príncipe, mi varón, porque creían que entonces eso era marcarte para homosexual. Pero tú sí necesitabas un abrazo, tú necesitabas que te afirmaran, que te dijeran, mi príncipe, mi valiente, mi amado, mi niño, mi lindo, mi precioso, mi preciosa. Quizás cuando te equivocaban, te caían, era con juicio. Y te caías aprendiendo y no te entendieron. Pero el Señor te quiere decir: yo te entiendo. Te puedes equivocar conmigo. Deja salir ese dolor, deja que el Señor venga y te sane, que te mime. Es un lugar seguro para llorar. Quizás no te ayudaron a descubrir tu mundo. Y por eso estabas tan confundida o tan confundido, que por eso caíste en cosas que no debías caer, o hiciste cosas o permitiste cosas que no debías permitir. Estabas tan confundido que nunca te apoyaron, no te ayudaron a descubrir el mundo. Por el contrario, te generaron fue mitos, tabúes, incógnitas, confusiones acerca de la vida, acerca de la sexualidad. Suéltate hoy con Dios. Deja que Jesús venga y reemplace a tu papá, al papá que no tuviste, a la mamá que no tuviste. Porque te digo que sí lo necesitaste. Sí necesitaste esa mirada. Necesitaste ese aplauso que te dieran: bien hecho, hijita. Bien hecho, mi amor. Bien hecho. Te felicito. Deja que el Señor venga y te abrace, te mime, te afirme y te dé, llene hoy los faltantes, todo lo que no tuviste. Señor, ven y llena, Espíritu Santo, ven y abraza a cada personita. Yo te pido, Señor, que aquellos que nunca experimentaron el abrazo de un papá, tú vengas y los abraces tú mismo. Tú tienes el poder de hacerles sentir ya un abrazo. Tú tienes el poder de hacerle sentir incluso el abrazo materno, porque la Biblia dice que tú también eres madre. Tú puedes incluso hoy espiritualmente amamantar a aquellos que les fue negado el pecho. Señor, tú puedes venir a sanar, Señor, lo que no fue dado. Tú tienes ese poder maravilloso, Jesús, de sanar hoy lo que no fue sanado, porque tú estás por fuera del tiempo. Para ti no hay pasado ni futuro, para ti todo es presente por tu poder. Así que ven, Señor, y sana hoy. Te suplico, trae un abrazo materno. Señor, tú puedes hacer que sientan los latidos del corazón que sentían por el cordón umbilical y que han estado extrañando tanto tiempo. Yo sé que muchos de ustedes extrañan ese latido del corazón de mamá cuando estaban en el vientre. Pero el Señor puede venir a hacerlo sentir de nuevo y decirte que late su corazón. Y el corazón de Él te dice: quizá no jugaron contigo. Yo le pido al Señor que venga y juegue contigo, porque Él lo puede hacer. Y juega en el Espíritu con Él. Y déjate abrazar y déjate mimar por Él y juega con Él. Juega con Él. Señor, ven y juega. Porque quizás te castraron tu inocencia, tu creatividad. Te castraron esa capacidad de jugar con carritos, con tierra, y no te lo permitieron. Y tú necesitabas eso. Señor, yo te oro para que vengas a llenar y a sanar todos esos faltantes. Ven y suple, Señor, y sana todo lo que debía ser, pero que no fue. Quizás creciste en un ambiente de mucha gritería, por eso hoy gritas. Quizás creciste en un ambiente de mucho miedo, por eso hoy le tienes temor a tantas cosas. Pero yo invito a Jesús a que te venga a dar la armonía y la paz que sobrepasa todo entendimiento, para que seas sano de tu temor. Señor, ven y trae la paz que muchos aquí nunca experimentaron en su hogar. Señor, que tú invadas hoy con la paz que sobrepasa todo entendimiento. Señor, ven y quita la distorsión de figura paterna y materna y de autoridad. Ven y sana, Señor. Quizás no te abrazaron. Necesitabas tanto ese abrazo. Si hoy necesitas un abrazo, puedes levantar la mano y el equipo te va a abrazar. Algún miembro del equipo que está conmigo o yo te vamos a abrazar. Jesús te quiere dar el abrazo hoy de papá y de mamá. Te digo, si tu mujer fuiste abusada por un hombre que se suponía debía abrazarte seriamente, yo te digo que hoy puedes confiar, Jesús no te va a irrespetar. Jesús te va a abrazar con una ternura y una paternidad tremenda, que Él nunca va a tocar una parte tuya de una manera incorrecta. Nunca. Señor, ven y sana, ven y restaura, Señor. Señor, ven y devuelve la imagen correcta de lo que es familia. Yo hablo a aquel que tiene miedo al matrimonio o a enfrentar la responsabilidad de un hogar. Y te digo, mira, deja que Dios sane todo tu pasado, para que puedas ver que con Él un hogar es diferente. Con Él el matrimonio sí funciona. Con Él se puede respirar una armonía, no un ambiente libre de imperfecciones o de errores, pero sí en medio de los errores vas a ver la armonía, la paz, el amor, la reconciliación, la restauración. déjate abrazar por Dios. Dile que tú abres hoy tu corazón, que tú quieres aprender a ser honesto emocionalmente a partir de hoy. Señor, te invitamos, Espíritu Santo, que vengas a sanar el dolor que se ha convertido en ira. Señor, que tú vengas a traer, aún durante esta semana, sigas sanando esta noche. Y a lo largo de esta semana sigas sanando, Señor, el corazón, traigas recuerdos y que mis hermanos puedan procesar su dolor, sacar su enojo. Que ellos, Señor, vayan y te escriban una carta, que ellos puedan procesar su dolor sanamente, que vayan y hagan ejercicio, que rasguen papel, que hagan creatividad, que hagan artística, que pinten, que dibujen. Señor, y tú empieces a sanar sus emociones dañadas, Señor. Y hoy te pido que tomes todo el dolor, Señor, que tú has sacado acá en este lugar y lo lleves a la cruz de Cristo, Señor. Y Padre, sigue trayendo sanidad. Ahora te pido que sanes el espíritu, el alma y el cuerpo. Traiga la estabilidad que se necesita, Señor. Organiza las emociones que fueron tocadas hoy, que fueron ministradas hoy. Estabilízalas, Señor. Llénalas con tu presencia, con tu preciosa presencia, Espíritu Santo. Trae llenura, Espíritu de Dios. Espíritu de Dios, llena mi vida, llena mi alma, llena mi ser. Espíritu de there.